Prepárense para Soundcasting. Y más vale que teman. Para proteger al pueblo del estado terrorista. Para extender nuestro reino hasta las estrellas. Herminda, la psicóloga. Covejano, el maestro sanguchero. Soundcasting, viajando a la velocidad de la luz. A la luz de tus ojitos, bebé. Bienvenidos, amigos de la Radio Ninja. Transmitiendo desde Santiago, la Florida, una fría tarde de invierno. Atendemos cortina, pero pronto tendremos. Bienvenidos al programa. Perfecto. Ya, está bien. Ya, suficiente. Listo. Ya. Hoy la mejor cortina. No tenemos cortina, pero pronto tendremos. Bienvenidos a nuestro programa. Ya, vamos, dale. ¿Y? Amiga. Bienvenidos a nuestro programa. A nosotros dos, Edwin Dávalos y Alejandro Geldes, alias Copeja. Bueno, hoy día vamos a hablar nuestro primer capítulo oficial sobre nosotros mismos. El capítulo de hoy se llama Sobre el registro biográfico, la odisea de ser quien soy. Para dar inicio a este programa autobiográfico, les preparo una canción. Invierno 89, nací con la democracia. Tan falsos como el hombre, cartílagos de sustancia. Quería ser normal, quería ser parte del plan. Y a los 11 años me quería suicidar. Cuando entendí que la vida es dolor, tengo que aprender a vivir. Qué difícil es ser yo. Gracias. Hermín Dávalos, ¿cuáles son los tres momentos más significativos de tu vida? Qué difícil. Voy a partir con el evento más negativo y más significativo en mi vida fue cuando nací. El chanteo. Dale. Cuéntame cómo naciste. Revela también el momento. Un feto en la guatita de mi mamá. ¿Naciste por el estómago? Casi todo, pues como la mayoría de la gente. ¿Naciste por el estómago de tu mami? Claro. Y nací en la tarde, en un día invernal como este. El segundo momento más significativo que tuve en mi vida fue cuando no maté a Piñera. Ya, eso sí necesita una explicación amplia, amiga. Ya, pero creo que me pregunté, fue entrevista. Por eso, ¿cómo es que llegaste a tener la posibilidad de matar a Piñera? Eso me llama la atención. Mira, Piñera estaba por ahí en su primer desastre de gobierno. ¿Ya? Y pues fue a un club de aviones en, no sé, lo Barnechea. ¿Ya? Y yo estaba trabajando en ese tiempo, estaba estudiando en la U. Y estaba trabajando de garzona en eventos. Y estaba ahí. Y fue. Y estaba sin guardias, sin escoltas. Y estaba ahí sirviéndole en bandeja unos canapés. Podría perfectamente haber ido a la cocina, esconder un cuchillo abajo de la bandeja, ofrecerle gentilmente un pisco sour. Y él le apuñalaba. Puerta a la bandeja encima de la Cecilia. Y apuñalarlo. Y no lo hice. ¿Y qué te llevó a no hacerlo? Porque pensé primero que en la confianza de la persona que me había dado la pega, ¿cachai? Que era una amiga mía. Entonces, ella, la pega era de ella y ella me había llevado a mí. Entonces, si me mandaba un show como ese, iba a ser pésimo para... No solo para mi vida, porque ya estoy igual, pero en ese tiempo por lo menos estaba dispuesta a sacrificarme por la revolución, ¿cachai? Entonces, no era tanto como por eso fue... Eso fue cerca del 2011, ¿no? Sí, como que pensé en eso, mamá. Sí. Cerca del 2011, si no, 2010. Mira, podría haber evitado... Podría haber evitado todo esto, bueno, podría haberlo matado, pero no hubiésemos sabido que hubiese salido un segundo gobierno y quizá no hubiese existido un estallido social. ¿Cachai? Si al final, igual, no sé... Sé que leo teorías de que las democracias duran 30 años como máximo. Pero igual las democracias han durado más de 30 años. Entonces, sí. Tú decís como de corrido. Así como, no pueden haber más de 30 años de democracia. Claro, en una dictadura. Claro. Pero Estados Unidos. Sin algún evento, o sin alguna revolución, sin alguna. Un corte de la democracia, ¿sí? Colapsa. Sí. Puede ser. No sé, sí, estoy convencido. ¿Puedo hacer un paréntesis? Hago un paréntesis. Hago un paréntesis. Democracia, como tú bien sabes, amigo, viene del demo, que significa pueblo, y gracia, que es como el poder del pueblo. Pero es un nombre muy mal puesto al sistema que nosotros llevamos, que no debería llamarse democracia, se debería llamar plutocracia. Ajá. Esto es el poder del dinero, ¿sí? Porque eso en verdad es lo que nos gobierna hoy en día, por la economía. Sí. Entonces, pienso que democracia es como decir demasiado que a la Plaza de la Dignidad, es decirle democracia a este sistema político y económico que nos rige. Me parece muy bien. Acepto la moción de llamar plutocracia a la democracia actual. Sí. Amiga, tu tercer momento. El tercer momento que me gustaría contar es cuando volví a comer carne. Y... ¿Y por qué dejaste de comer carne en un principio? ¿Conciencia social? ¿Mañas? No, porque, oye, no, es que para mí la amistad es muy importante. Una amiga muy cercana a mí, la Alejandra, le mando mucho saludo y mucho abrazo probablemente escuchando este capítulo. Dejó de comer carne, se hizo vegetariana, se fue a vivir a Valparaíso, a teatro. Y obviamente se hizo vegetariana, pero ella era vegetariana como de antes, como igual trataba de comer carne. Bueno, la cosa es que un día la escuché y me convenció con su argumento, le encontré que tenía toda la razón, que era una mierda comer carne y que en verdad nosotros podíamos hacer algo al respecto, como dejar de comprar carne. Y luego el evento en verdad no fue ese, fue el evento sin iniciativa, fue volver a comer carne, porque pasé por una crisis moral muy importante, donde todo lo que yo pensaba que era verdad y que todo lo que yo pensaba que era bueno y malo, como que se me abrió mucho la perspectiva. Se difuminó la línea entre lo bueno y lo malo. No, como claro, como que alcancé un relativismo moral que me llevó a tener una crisis. Claro. Y en ese tiempo, me acuerdo de estar en Argentina mochileando con un amigo en abril. Yo no sabía que en Argentina llovía tanto en abril, y llovía mucho. Oh, nosotros estábamos en la carpa y nos costaba mucho que nos llevaran porque estábamos mojados, bla, bla, bla. Y estos buenos, los argentinos son re buenos para hacer cordero. Y un caballero nos ofreció cordero. Y dije, oh, callé ya. Y comí nomás, pero no pude rechazarlo. ¿Y no te hizo mal para la guatita comer cordero? Sí, no, me fui para el baño rígido, fui al toque así. Fui como a las 3 horas, fui al baño a botarlo todo, loco. Mi cuerpo no lo digirió. Así como que salieron pedazos de carne entera, no sé. La voy a que no mascó. No hiciste las 20 mascadas que recomiendan los nutricionistas. Así, tragaste el cordero entero. Así. Sí, pasa. Sí. Oye, ¿cuánto rato? Te toca a ti, Covejano. Quiero que nos cuentes, me cuentes a mí y a las personas que nos puedan estar escuchando. ¿Cuál fue tu primer momento más significativo? Yo creo que uno que me marcó porque encontré que era. Que fue como potente, como la conexión entre el cuerpo. Fue la primera vez que tuve sexito y que el orgasmo me hizo ver en otro color. Wow. Estaba con una... Es que fue acuático, porque... A ver... ¿Puedo preguntar cómo llegaste a ver colores? Es que fue muy intenso, fue como que... Fue una de las primeras veces que estábamos teniendo relaciones con esta pareja, ¿cachai? Y teníamos, yo creo que muy buena... muy buena empatía entre los dos y cercanía sexual, ¿cachai? Y los dos habíamos tenido orgasmos intensos, ¿cachai? Y esa vez me acuerdo que estamos haciendo sexo y nos vamos a ir. Y como que podíamos más o menos cachar cuando nos estamos yendo juntos, ¿cachai? Y en ese momento empecé a ver azul. Y lila. Como que se me cambió como el espectro de colores, ¿cachai? Y yo quedé para la cagada. Primero me asusté porque pensé que me estaba pasando algo. Así como, bueno, anda, me voy a morir. ¿Cachai? Y después fue tan... Yo me acordé cuando probé floripondio y empecé a ver borroso. Fue para el hoyo. Así que cuando yo dije, conchetumare, me eché el ojo. Imagínate algo así, pero teniendo sex. ¿Cachai? Así como, de cuenta ahí, dando, y tú así, empezando a ver... Claro, yo pensé que me estaba dando algo, una apoplejía, una wea así. Me dije, oh, cagué. ¿Una qué? Una apoplejía. Eso ya para otro día, para cuando expliquemos las palabras que usamos en el programa. Pero una wea que te pasa con que la gente también queda como truleca. Y empecé a ver, y la loca me ve y empezó ella a gemir muy fuerte, entonces como que todo estaba muy intenso. Y me fui con un pichintón de dolor, ¿cachai? Pero fue acuático. Y vi en colores durante, no sé, 30 segundos. ¿Cachai? Onda, entre azul y lila, estaba unos 30 segundos. Y yo quedé para la cagada, quedé así como en shocks. Porque no cachaba que eso podía estar ligado como a la sexualidad y a la sensorialidad de mi cuerpo. Y de ahí entendí que él, ahí como que siempre empecé a pensar en el sexo como otra cosa, más importante como que el placer, sino como una weá, como una conexión no espiritual, ni cagando, ni energética, yo no creo en esa. ¿Por qué no espiritual? ¿Por qué no espiritual? Porque yo no creo en el espíritu, yo creo simplemente que son conexiones emocionales, sensibles, weón, potentes, ¿cachai? Que claro, llevan de repente a pensar que uno tiene una conexión o a sentir que uno tiene una conexión más compleja con la otra persona, que me parece perfecto y bien, ¿cachai? Porque eso se logra con algunas personas, ¿cachai? Y ahí entendí que para mí, por ejemplo, el sexito era como una weá conectada a lo emocional directamente, una que me costaría mucho tener sexo así solo porque sí. Sexo sin amor. Claro. Porque como que ese nivel de conexión es bacán. Y que se repetí igual un par de veces más con otras parejas, ¿cachai? Es que es polento. Sí, es verdad, eso es como importante, la empatía y la conexión para tener buen sexo. Entonces como que para mí fue importante ese momento, así como uy, se me abrió como una buena mente. ¿Cachai? Así como ¡ah! Sí, claro, como que descubriste algo importante. Oye, ¿cuál sería tu segundo evento más significativo? El segundo, y quizás también es como el más significativo, es que yo a los 22 años hice una trombosis y también un accidente cerebrovascular. ¿Una apoplejía? Una apoplejía, claro. En el lóbulo frontal izquierdo, que me desahució. Onda, como que me pasó... En la U, el segundo semestre, me acuerdo, fue el 2007. Y me dolía la cabeza. ¿Estás estudiando? Y estaba estudiando literatura. Estaba en segundo o tercer año de literatura, ya ni me acuerdo. Parece que era el segundo año de literatura. Te la sabes mucho. Sí, anda. Tomaba litros de alcohol y toneladas de cigarrillos. Onda. Cuéntame una weá así que te hayas tomado mucho una noche. Una noche cuando me perdí un año nuevo. Poné un año nuevo a mi familia porque estaba intoxicado con alcohol en cama. El día anterior habíamos tenido el día como el día de celebrando la Navidad en el café donde yo trabajaba. Y ese día me tomé, sin gobierno, me tomé unas dos botellas de ron. Más varias cañas de pisco, más vino, más cerveza. Incontable cantidad de cigarrillos. Entonces, al otro día, me acuerdo que tomé agua. Así me levanté en la mañana, así me acosté como a las 2:30. Me levanté como a las 3 de la tarde, 4, a tomar agua. Tomé agua y morí. Empecé a vomitar y no me pude parar de la cama. Y de hecho, mi mamá pensó en llevarme al hospital porque estaba así en estado. Me parece bastante sensata la respuesta de tu papá de querer llevarte al hospital. Sí, la intoxicación por alcohol. Y ahí yo dije, ya, quizás no soy inmortal. ¿Estás carreteando con tu papá? No. O sea, estaba carreteando con mi mamá. Pero mi hijo llegó al otro día. Estaba carreteando con mi mami. Trabajaba con ella. ¿Pero por qué te lanzabas así en un carrete con tu papá? Pero es que. Siendo que cuando carreteas los papás toma poco. No, Siri, como toma mi mamá, weón, te voy a tomar poco, weón. Si la señora le ponía, bueno, igual. Entonces, no, y aparte en un carrete de fin de año con los trabajadores del local. Toqué la guitarra yo, que no sé tocar nada. Cantamos con los clientes que se quedaron en el local. Entonces, claro, bueno, todo eso se suma a que a los 22 años tuve una ACV. Y estuve ahí 3 semanas, internado en la UCI. Los primeros 2 días me habían dejado conectado, bueno, o sea, las 3 semanas estuve conectado a 1,000,000 de cables, pero los primeros 3 días estuve conectado a un sistema como de que me iba a dejar morir si yo entraba de nuevo en coma, ¿cachai? Porque el daño que había tenido como en el cerebro era muy grande, entonces los doctores pensaban que yo estaba tirado. ¿Cachai? Anda. De hecho, el doctor, el jefe de turno, la primera noche que yo entré... ¿Qué le dijeron a tu viejo? Que yo estaba mal. Y que era posible que... Tu hijo está muy mal. Claro, onda, que es posible que no pase la noche. Si a mí me desociaron esa vez. Me dijeron así como... Adiós sin bebé. O sea, no me lo dijo a mí el doctor. Me habían dado una guas para dormir, como yo siempre tenía problemas de sueño. No me agarraba. Qué bueno. Claro, y el doctor, el doctor le dice al enfermero así como, oiga, ojo con el joven, porque está desahuciado. ¿Cachai? Y yo estaba así como despierta y fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿Escuchaste cuando sí, cuando el doctor dice, oye, este loco está desahuciado, tú estás en vida? Sí, estaba así, ¿qué? Pero estaba muy cansado porque me iban a dar una pastilla para dormir, weón. Entonces como que escuché la weá y sabéis que fue horrible mi respuesta, porque fue como el desprecio total, fue como, ah, puta cagué y me dormí. Esa fue mi lógica. Ah, puta. Puta la weá. Y como que más pensé en mi papi y mi mami, así como, puta, que les va a dar pena la weá, ¿cachai? No, tampoco que pedazo dijo que se van a perder, pero puta, acá me había dado pena. Y cuando el otro día me levanté, dije, ah, se equivocaron. Estoy aquí para vivir. Y me dediqué a tirar la talla. Me imagino que esa experiencia te debe haber marcado caleta, así como un antes y un después de tu vida. Claro, por ejemplo, dejé de fumar. Onda, inmediatamente. No volví a probar el cigarro nunca más. También bajé mucho el consumo de alcohol, mucho, mucho. Hasta que caché que era medio, que el alcohol a veces puede funcionar como vaso dilatador. Entonces dije, si tomo un copete, por último, bueno, no voy a morir de una ACV. De una apoplejía. Con una apoplejía porque mi cerebro está todo dilatado. ¿Caché? Claro. Y por eso volví a tomar. Pero claro, cambió mucho también mi perspectiva frente a la vida. Pero ahora tomaba ya aspirina con copete. Claro, de hecho tuve que tomar aspirina, amiga, como por 3 años seguidos, todos los días. Oye, ¿te parece si el tercer momento lo cuenta a la vuelta de esta canción? Sí, vamos a escuchar ahora Garbage, el tema queer, porque estamos en el mes LGBT, che, y hay que ponerse con... Disfrútenlo. Ahora lo escuchamos. Besitos a todos. Take a look at me. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can Hola. Ya, ¿cómo estás? Estamos hablando de ti. Ya, era el último. Pero para finalizar tu entrevista, ¿cuál fue tu tercer momento significativo en tu vida? Cuando decidí operarme la guatita, o sea, hacerme la manga gástrica. Y es porque yo siempre he sido guatón, desde que tengo uso de memoria. Onda, siempre he sido gordito, ¿cachai? Pero el último tiempo la gordura ya empezó a ser un problema brígido. No solo como el desprecio de mí mismo y como sentirme feo, ¿cachai? Más allá de lo social. Claro, más allá del ataque constante que uno se hace y que la sociedad hace como a los gorditos, ¿cachai? Está la weá que no podía seguir viviendo en este formato. Onda, mala respiración, mal dormir, ¿cachai? O sea, estaba viendo con el pico, me dolía la espalda todo el día, bueno, me dolían las piernas. ¿Y qué hacía ahí para el dolor? ¿Hacía ahí algo? Nada, vivía con dolor todos los días, ¿no? Onda, de repente tomaba ibuprofeno. Pero poco, porque ya. No sé nada, weón, bueno, como Rodrigo Díaz, weón, bueno, que se mete ibuprofeno durante un mes y se revienta los riñones. No, a mí, tomaba lo más 3 días seguidos. Con un intervalo de como una semana y media. Porque el dolor a veces era imposible, o sea, no dormía más de 2 horas porque me dolía la espalda por el peso de la guata. ¿Caché? O sea, pesaba y careta. Pesaba 150 kilos. No, mentira, 140 kilos. 140. Y claro, ahí dije. Esto se está pareciendo como a un programa de 13. Sí, sí. Ahora soy un hombre nuevo. Peso, debe estar pesando como 90 y pico kilos. Y creo en el Señor. Ahora claro. soy evangélico. Voy a la iglesia. ¿Rehabilitó? Sí, Diosito me rehabilitó. Me bendijo. Me tiró agua bendita en la cara. Oye, el espíritu se existe, porque ha sido una palabra. ¿Cómo no, ya no hay creer en el espíritu? No creo en el espíritu ni del Señor ni de la energía. Lo siento. No vi nada cuando me desahuciaron. Pero. No vi nada cuando. No sentí el llamado del espíritu del mundo ni de la Pachamama cuando estuve ahí tirado a punto de morir. Entonces. ¿No yo estabas listo para recibir a Dios en tu corazón? Nunca estuve listo, ese es mi problema, yo creo. Donde yo fui anarquista mucho tiempo, entonces como que me patina si alguien cree o no cree en el espíritu. Pero yo no, porque en verdad nunca lo he sentido. Yo creo que el creer es tiene que ver como con el sentir, ¿cachai? Como tener fe, ¿cachai? Y la fe es puro sentimiento, po. Y quizás yo soy un muy cínico. Yo como otaku de primera generación, Fiscales. Tengo que defender que la existencia del espíritu, ¿cachai? En la cultura japonesa se puede observar en muchos animes que todo tiene espíritu, ¿cachai? Como el espíritu del bosque, el espíritu de las cosas, ¿cachai? Como el respeto que le tienen a los altares, como que todas las cosas no son así como occidentalmente como la cultura desechable, que son como objetos totalmente inanimados y despersonalizados para nosotros, sino que ellos, a todos le dan un espíritu que viene desde mucho antes. Yo siento que tiene una implicancia importante porque hace que los weones se relacionen de otra manera con lo material. Obvio. Bueno, los japoneses y el oriente tienen una relación muy distinta con lo material y por eso también no son tan acaparadores como los occidentales. Como, sí. El concepto como del reparar y el arreglar, los japoneses tienen esta weá de que ellos tienen dos formas de arreglar. Cosas, ¿cachai? Físicas, como botes o vasos, pero una que es como una agua que está como con oro, entonces arreglan un frasco familiar, ¿cachai? En la taza de tu papá, o que era en realidad era de todo él, ¿cachai? Y se rompe, y en vez de botarlo a la basura, lo que hacen es arreglarlo. Y depende, si tenés una relación media como alta con la weá, la puedes como arreglar con oro, o si no, si tú querés recalcar la humildad de la reparación, lo reparáis normalmente con masilla. Y es muy bonito eso, así como donde el concepto como de recuperar como lo sentimental a través de específicamente algunas cosas físicas, ¿sí? que en Occidente eso no existe, a mí se me rompe la resiliencia. Y sería como, puta la weá, la tercera weá, bueno, a la basura. ¿Cachai? Onda, no. Puta la weá, fea. A lo más de forma de chiste, digo, perdón, abuelito, por dos frente la taza. Y listo, ¿cachai? Onda. Y está bien, a mí no me parece mal, en verdad, yo soy muy así. Yo soy muy occidental, quizá en ese sentido, como que. No, a mí me gusta mucho pensar que el agua tiene un espíritu, ¿cachai? O que, ¿sabes? Cuando estoy aquí encerrado en Santiago, miro los edificios. Y me siento muy alejada de la naturaleza y me atrapo en lo artificial, que es todo como una maqueta, así como cuando me voy en la balada, que yo le llamo The Truman Show, Termin the Show. Claro. Pienso en que el cemento que está aquí es, no sé, pues de las rocas, ¿cachai? Como que en verdad no podemos escapar de la naturaleza, esto solamente es naturaleza organizada de cierta manera. Y pienso que el piso que estoy tocando desde el hormigón tiene minerales que estuvieron quizás en qué roca, en qué lugar. Ah, claro, bueno, es como lo que yo pienso sobre por qué me gustaría visitar Europa. Me da lo mismo onda, como ver como las grandes juegas, o sea, igual me gustaría ir a ver las grandes obras, pero más que nada me gustaría mucho participar de lo que es vivir y pisar donde pisaron cientos de miles de juegas. Onda, por eso me gustaría mirar a Machu Picchu, ¿cachai? Onda, como, onda, espacios que más que nada... Para poder subir una foto a Tinder, porque... Claro, una Tinder si no fuiste a Machu Picchu. Claro, onda, ¿cómo voy a dar a entender a la gente que viaja por el mundo si es que no estuve en Machu Picchu con los brazos abiertos? Claro, bueno. Tendría que o aprender a surfear o comprarte un auto. Claro, ninguna de las dos es más fácil ir a Machu Picchu. Pero en todo caso, mi foto de Tinder tiene Machu Picchu. Salgo yo dibujado, sí, pero salgo una representación gráfica de mí mismo en Machu Picchu. Pero bueno, sí, pero yo creo que es interesante eso, de pensar el espacio como las historias que nos anteceden, como, bueno, no sé, en Machu Picchu estoy caminando y por ahí pasaron, bueno, cuántos miles de conchas de su madre, bueno, yendo ahí a regar los jardines de mierda que están arriba de una montaña, ¿cachai? Onda, ya, no sé, cumplir su rol, weón, hermoso de cuidar ese espacio. Pero sin espíritu. Onda, sí. solo con la voluntad de ser algo y alguien en el mundo. Me gustaría poner la canción o que hicieras la lectura. La canción pongámosla, porque ya. Es buena esa canción, hermano. Esta es la canción de Mata Hembra, que son de Tarragantea. Yeah. Se llama la canción Criaron Cuerpos. Enjoy. Bebés. Entrevistas. Entrevistas. Y la pregunta para el público. Claro. La típica pregunta. La típica pregunta de el público dice, Herminda Ábalos. No, verdad, reto. ¿Qué reto? Te reto a responder esta pregunta. No, que no te responder. Te reto a responder esta pregunta. Mi primer beso, claro, les cuento. Oh, qué interesante. ¿Qué es lo más malo que has hecho en tu vida? Uy, no quiero responder. ¿Y de qué te arrepientes? No quiero. No, Herminda, lo tienes que responder. Este programa es sobre nosotros, sobre por qué somos seres morales y éticos, ¿cachai? Y por qué creemos que hacemos mal y debemos arrepentirnos del mal que hacemos. Ya, no, sí lo voy a decir. Una vez me caí un pololo con un amigo de él. Creo que eso ha sido lo más malo que hice en mi vida. De lo que me arrepiento. Pero un buen amigo. Fue como ella y yo, así como... fue así, fue como... No, sí, eran buenos amigos. Eran ellos se cantaron después, la escuchaban llorando en las piezas. ¿Qué? Escuchaban ella y yo llorando en las piezas, tu pololo y su amigo. No, esto fue muy previo a ella y yo. Ah, o sea, sí. Hace milenios. Estaba chiquitita, Ah, pero en la infancia nadie... Mira, yo creo que cuando uno es chiquitito uno tiene derecho a cagarla. Sí, tenía como 40 años. Tenía como 28. Está bien. Fue el año pasado. Ya, te toca a ti, responde tú. ¿Qué es lo más malo que he hecho en tu vida? ¿De qué te arrepientes? Yo no he hecho nada malo, así que en verdad no encuentro que arrepentirme. Encuentro que ser un cobarde en mis relaciones. Creo que eso ha sido lo más malo que he hecho en mi vida y me arrepiento siempre. Ya, pero eso es un derecho. No, pero por ejemplo, puta, no sé, informar por redes sociales, ¿cachai? Creo que esa weá. No, es un dato específico, no, yo quiero saber. Ah, pero es lo malo que he hecho en mi vida. No, pero es lo más malo, weón. Onda, ¿cómo se te ocurre? Onda, es que fue brígido, porque onda, terminé una relación como por internet, ¿cachai? Así como, oye, ¿sabes qué? Como que me gusta otra persona. ¿Era el día de su cumpleaños? Puta, no, bueno, pero casi así. Entonces, no, cobarde culiado, bueno, y me arrepiento siempre, onda como que lo pienso, es como, oh, conchito, me pegaría. Cuando yo fuera amigo de ella, me pego. Bueno, creo que algún amigo igual me pegaron, onda, cuando les conté, porque, a ver, como sello como de expiación. Está bien que los amigos te ayuden a espiar de repente. Sí, les conté. ¡Puta, que eres maricón! Sí, así mismo. Sí, poco hombre, mal amigo, bueno, toda la weá. No, pero está bien, en verdad no hay una forma buena de terminar. No, pero hay forma más respetuosa. Que sí. Onda, sí. Ya, como... pero esa weá de la afectividad, o sea, de la responsabilidad afectiva es una weá que... Sí, sí, no, a ver. No, sí, de acuerdo, sí. No hay forma bonita, uno dice, ay, voy a terminar, vamos a ser amigos, no el día del pico, ¿cachai? Pero hay formas más adultas, más maduras o más responsables de terminar que otras, ¿cachai? Onda, incluso... Igual es algo súper poco malo por haber sido lo más malo que he hecho en tu vida, te voy a decir. Ah, pero es que yo creo que yo preferiría que me terminaran por correo electrónico antes que me cagaran con una amiga. Ah, ya, pero sí, ya, puta, si lo vemos así, claro, yo nunca fui infiel, ¿cachai? Entonces, claro, no alcanza a ser, pero... O sea, creo que es que uno hace muchas guas muy malas, po, y la maldad uno la mide como por el daño que uno percibe, ¿cachai? Claro, claro. Porque, no sé, una vez le pego un palo en la cabeza a alguien, ¿cachai? Así, en una pelea. Pero estamos peleando, entonces no vale, pues, weón, ¿cachai? Anda como, el weón quedó en el piso, ¿cachai? Así como, quieto. Entonces, dice, ¿eso es lo más malo? ¿Se murió o no se murió el weón que le pegué? No sé, en ese momento no me preocupé porque salí corriendo, ¿cachai? ¿Tú no me preguntas? La persona en cuestión a la cual le terminaste por correo, ¿se murió? No se murió. No, siguió con su vida bien. Oye, te tengo otra pregunta, pero es que yo no sé cómo responderla porque no tengo hijos. No sé qué hijo, te responde aquí. Ya veo. ¿Qué es lo más bello que has hecho en tu vida? El amor. Puta, lo más bonito, una vez, le llevé la bolsa a una viejita del supermercado a su casa. Eso, lo más bonito que he hecho en mi vida. Ah, qué lindo, qué bello. Una ciudad que no conocía, obviamente, era una señora que tenía como 300 siglos, ¿caché? Y yo iba para mi casa y nos topamos y le dije, señora, ¿le ayudo? Y la señora me miró así como con cara de, ¿qué, weá? Y dije, no, le ayudo a la fuerza de la casa. Y nos fuimos caminando un buen rato. Y la vieja vivía a la cresta del supermercado, weón. Igual me arrepentí un poco después porque que he hecho mierda, weón. Si me decían la señora que tenía como la compra del mes en bolsas, weón. Pero claro. Pero eso es como lo que más recuerdo. Me digo, ay, qué weón más bueno, weón. Lo ves como hoy, lo vendría en mi Tinder. Así como, una vez ayudé a una viejita allá en la bolsa del supermercado. Listo. Así como, soy, weón, la segunda venida de Jesús. Y no sé, en verdad yo creo que también soy un buen amigo. Quizá. No, en verdad no soy buen amigo, soy un bastardo. Así que, no, sí, no soy tan buen amigo, en verdad. ¿Y tú, qué es lo más bello que has hecho en tu vida, aparte de hacer el amor? Lo más bello que he hecho en mi vida. No sé. No he hecho nada. Uno también, igual lo pensé cuando hicimos esta weá, yo dije, y si en verdad no he hecho nada bello, no tengo un hijo, no tengo un libro, bueno, tengo un libro, pero está muy piola, pero no tengo nada que me diga como, ¿caché? Como presentarle al mundo una cosa, un cuadro, un pensamiento, una tesis interesante, ¿caché? Yo creo que guardar silencio, quizá. Puede ser. Que se me complica igual la pregunta porque siento que todo lo bello es horrible también. Es tan bello como horrible. Como, no sé. Claro, porque quizás, por ejemplo, lo sopesamos en tanto como una weá como... Claro, como... Es que si te podría, por ejemplo, responder cuando tuve sexo por caridad con un amigo feo. No sé, quizás eso ha sido lo más. Bueno. Hacer caridad en el sexo es horrible también, pues. Claro, obvio. Es como, no sé, el dilema de darle o no darle una moneda a la persona en la calle. Claro, porque por ejemplo también lo pienso, o sea, si, qué tan bonito es tener que ayudar a una viejita que iba a comprar el supermercado sola, caché, le compra el mes y nadie le ayuda, caché. Es bello, amigo, es simple, es bello. No, pero lo que voy es, onda, ¿por qué no hay nadie más ahí, caché? Porque tienen que ir la abuelita a comprarse sus cosas, caché. Claro. Onda, claro. Como lo que está detrás del agua también es como puta triste, caché, nadie está solita, caché. Igual ahora igual lo pienso, yo soy muy anti viejito, onda, yo no me da mucha pena los viejitos que veo como... O sea, algunos sí, otros no. Porque siempre pienso, puta, ese viejo culiado puede ser un viejo de mierda, po. ¿Cachai? Cuando el viejo que está en la calle solo y los hijos no lo pescan, capaz que el bueno haya sacado la cresta a los hijos en la infancia, ¿cachai? Haya sido un bastardo culiado con su señora. Y algunos lo abandonaron. Es experiencia personal, que conozco así historias de padres de familia que han sido muy como en la corneta, los hijos igual los cuidan. Sí, esta sociedad culiada. Sí, por último le ayudan económicamente, quizás no hay un lazo así afectivo, porque puta, hay muchos temas que te hieren y a veces uno no quiere hablarlo con los papás, pero igual te haces cargo de alguna manera, ¿sí? Por más tan que haya sido tu papá, igual hay un vínculo. Sí, en verdad hay que reconocer que cuando, no sé, una persona te maltrata, no por eso desaparece el amor, sino que aparece violencia, amor. Claro, pero es como el síndrome de Estocolmo, bueno, donde finalmente sí, estáis ahí con él porque sentís que es lo único que voy a tener. Claro, o cuando eres, no sé, pues cabrón chico y tu familia es lo único que tenís, pues, entonces no tenía otro concepto para decir, ah, esto está mal, ¿no? Fue tu normalidad, pues, así que existe. Por eso yo creo que ahora van a cambiar las cosas y va a haber muchos viejos abandonados en los próximos años, bueno. Donde la gente está dando cuenta que la familia le callan. Lo que a mí me... O sea, yo tengo la cuenta de tener una familia muy, muy la raja, ¿no? Mis relaciones con mis familiares son generalmente muy buenas, ¿cachai? Mi familia, mi familia cercana, por ejemplo, un 7, que yo no tengo nada de 7 de mi viejo y mi vieja. O sea, siempre hay cosas que decir, pero a rasgos generales nada. Entonces... Igual, claro, un saludo a mi mamá y a mi papi, que los amo a los dos. Claro, onda, tuve la suerte de tener, pero tengo amigos que han tenido viejos de mierda, ¿cachai? Y que claro, yo sé que cuando esos buenos sean, sus viejos sean viejos, van a quedar a la deriva, ¿cachai? Y no los va a salvar nadie. ¿Cachai? Porque los buenos saben que la familia es la que uno se construye. Anda con los amiguitos, ¿cachai? Los nakama. Uh-huh. Los nakama, es verdad. Nakama. Alejandro, ¿quieres que vayamos cerrando el programa, del día de hoy? Sí, ay, espérate, había dejado el libro al lado. Ahora les quiero recomendar un poema que me gusta mucho a mí, me encuentro que es un poemazo, es de Rodrigo Lira, de su libro Declaración Jurada. Es quizá uno de los poemas que más me gustan de Rodrigo Lira. Voy a leer solamente una parte, se llama Grecia 907-1975. Vamos, dice: de repente, no voy a aguantar más. Ya no bastará con las pajas mías de cada noche, con los pitos nuestros de cada día. Y cuando ya no basten los opiáceos, los psicofármacos, los tranquilizantes mayores o menores, las botellas de vino, cerveza, pisco o agua mineral, previamente me habré mesado los cabellos, las barbas, las cejas, las axilas, los vellos pubianos, me habré dado largos baños de tina y extensas duchas, y cuando todo esto ya no baste, emitiré un largo y potente alarido. Eso. Maravilloso. Es un pequeñito extracto de este poema que lo recomiendo mucho que lo lean. En verdad, el libro es muy bueno. Declaración Jurada es una joyita que sacó la UDP. Viene con una colección de poemas muy buenos, sobre todo Curriculum Vitae, que es donde yo saqué las bases para hacer mi currículum actual. Y creo que por eso sigo cesante también. En verdad, es horrible mi currículum. Es la peor weá que he hecho en mi vida. Y eso. Tú tenías una recomendación ahora, ¿no, bebé? Sí, quiero recomendar a Felipe Bartés con su blog No Vivimos en Marte. Pueden buscarlo en el Facebook No Vivimos en Marte y dar el aviso de que lo vamos a tener como invitado. Yo corté un cuentero y el próximo capítulo... Tenemos entrevista. Tenemos nuestro primer invitado. Y tenemos que pensar qué preguntas le vamos a hacer. Para eso tengo que leer. Tenemos nuestro primer invitado y vamos a dejar en nuestras redes sociales propuestas de preguntas o cosas que quisiéramos que hablaran. ¿Cachai? Sí. Imágenes que nos mandaran memes, que quisieran que analizáramos o que mostráramos, memes que les gusten o no les gusten. Porque en verdad no tenemos tema para hablar. No, mentira. Estamos carentes de imaginación, entonces queremos dejar que el resto trabaje por nosotros. Sí. Podemos comentar videos de Dross. lo que quiera. Igual yo quería hacer un capítulo de dos sobre Dross y su voz. Es verdad, sí, su forma de lectura. Tenemos Instagram también, ¿no? Sí, pues tenemos un Instagram que se lo voy a mandar a todos los contactos. Los voy a empezar a acosar. Y eso. ¿Pero cómo es el Instagram? El Instagram se llama Somcasting. Así como se escucha. Somcasting, ya. Somcasting. Ya, después de despedirnos, no queda más que despedirnos. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Esperando que estén bien con sus familias. Cuídense. Si se van a dar besitos, usen protector vocal. No salgan a la calle, por favor. Si pueden quedarse en la casita, quédense en la casita. Aunque lo inviten a hacer el delicioso. Cuídense. Bien estaría, weón. Bueno. Apoplejía. Apoplejía. El tema se llama apoplejía. Nombre femenino. Síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la suspensión de la actividad cerebral y un cierto grado de parálisis muscular. La chiripiorca. La chiripiorca en español. La chiripiorca del cerebro, como una embolia, una hemorragia o una trombosis. Sí, porque eso es una apoplejía, ¿viste? La chiripiorca del Chavo del Ocho. Así yo quedé en mi pieza. Así. Ya. Besito, bebé. Los amo a todos. Los amamos. Cortamos ahora la... Adiós. Ahora venimos con más temas de... Adiósito, adiósito, adiósito, adiósito, adiósito, adiósito.